la gente de Paleta, la subcomisión, todos los pelotaris del club. Bueno, hoy estamos de fiesta, digamos, porque podemos inaugurar las mejoras en la cancha. Se pintó completamente, se puso con reglamentarias y también armamos un pequeño lugar de encuentro, un barcito, para compartir antes o después de los partidos. Así que bueno, esto es nuevo en el club. Tenemos nuestro lugar y nuestra cancha en perfectas condiciones para competir y para poder disfrutar de los que nos gusta la pelota Paleta. Pensamos empezar con escuelita de Paleta y inscribir parejas en Federación Metropolitana. Todavía la inscripción no se ha hecho, pero es a fines de este mes se hace la inscripción y pensamos competir con una o dos parejas en Federación Metropolitana de Paleta.